goodbye, just a funny smile, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. Canción de Maxi Priest, comenzando otra hora de buena música aquí en Veracruz Estéreo. La última hora de Mañanas Veracruz, el tema Wild World, tema original de Cat Stevens. Son las 9 de la mañana, 5 minutos, estamos en Mañanas Veracruz. A las 10 de la mañana vendrá Gustavo Roldán para presentarles maratones de música. Hoy tiene Martes de Ring. A las 12 del día, Obando con En Pausa por Veracruz. 2 de la tarde, Mauricio Cardona estará con Contacto Directo. A las 4 viene Carlos Serna para presentarles maratones de música. A las 8 de la noche, Alex Restrepo presenta Titanes del Rock. Y a las 9 de la noche, Música para Soñar Despiertos con Juli Juli, El Negro Caro y Gustavo Roldán. 9 de la mañana, 6 minutos. Good morning. Aquí estamos con Clásico Siempre en las Mañanas Veracruz. Clásicos como este tema son los Thompson Twins con Lies. Clásico Siempre, Veracruz Estéreo. Love me, so I don't understand why promises are snapped in two, words are made to bend. The bigger, the better, some stolen from Japan, collected from around the world, I'll catch you if they can.